Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso. ¿A quién le importa? Yo soy Pedro Rondona, cancionero chileno, oriundo de Valparaíso, y les mando un saludo a los auditores, seguidores, detractores de la radio Placeres. Que lo sigan haciendo como sé que lo hacen con mucho esfuerzo, y que ojalá que los proyectos que tengan, que sean muchos, les resulten lo mejor posible. Esperando poder. Saludos a quienes escuchan. El siguiente espacio que ustedes van a tener la posibilidad de escuchar es parte del homenaje que le realizaron músicos, poetas, amigos, cercanos a Gonzalo Payo Grondona. Él hace algunos días, internado en Quilpué, falleció a los 68 años. Dueño de un genio, una ironía, un humor, creatividad muy particular, dentro de una época de nuestro país muy particular, como es la nueva canción chilena. Payo Grondona es de las personas que en vida mantenía vivo ese legado, y que de hecho muchas personas admiran, quieren. Lo que ustedes van a escuchar a continuación es un fragmento solamente de este homenaje. Van a escuchar a personas recitando, otros destacando su trabajo, algunos pregoneros, gente también que con canciones compartió los últimos momentos con Payo Grondona. Este homenaje realizado en el Teatro Municipal de Valparaíso tal vez es pequeño respecto de lo que se puede hacer para una persona que su valor artístico, personal, puede ser bastante más grande. De hecho lo es. Pero queremos dedicarle esos valiosos minutos radiales, a que ustedes tengan la posibilidad de recrear un poquito esa jornada. Las voces, la música, los sonidos corresponden a la jornada de la noche del jueves 9 de enero del año 2014. El 8 de enero, Payo Grondona nos dejó de acompañar en cuerpo y sangre. Ahora nos acompaña su voz, su música, su espíritu, con mucho humor, libertad y sintonía política. Bienvenidos a este pequeño espacio que busca rescatar un poquitito del cariño que se le tuvo y que se le tiene y que se le tendrá a Gonzalo Payo Grondona. Por la razón, por la fuerza nos dice nuestro emblema que el pueblo respetó. Nuestra senda es irreversible, el progreso ya tiene dirección. Nadie trancará el paso, los momios no pasarán. Nadie trancará el paso, los momios no pasarán. Ya no basta ser simpatizante de los cambios, tienes que militar. Para que el Chile nuevo avance, todo el joven se va a organizar. Nadie trancará el paso, los momios no pasan. esfuerzo de cada familia de verdad. Nadie tancará el paso, los momios no pasarán. Nadie trancará el paso, los momios no pasarán. Nadie trancará el paso, los momios no pasarán. Nadie trancará el paso, los momios no pasarán. No hay ropa para este creciente otoño y menos para el próximo invierno, y sin zapatos, ¿cómo vamos a dar la vuelta al mundo a tanta piedra en los caminos? Sin mesa, ¿dónde vamos a comer? ¿Dónde nos sentaremos si no tenemos silla? Si es una broma triste, señores, decídanse a terminarla pronto. Hablar en serio ahora. Después, el mar es duro y yo le sangre. Pablo Neruda. Voy a terminar con dos poemas. Uno es muy breve, he hecho una pequeña trampa, los poetas que estén aquí me entenderán, pero es necesario porque es muy bello. Es un soneto de Neruda, soneto 94, perdón, y lo he pluralizado. Es más que Neruda, es cualquiera de nosotros, hablándole a todos los demás y hablándonos a nosotros. Se llama Soneto 94 y dice así: si muero, sobrevívanme con tanta fuerza pura que despierten la furia del pálido y del frío. De sur a sur levanten sus ojos indelebles, de sol a sol que suenen sus bocas de guitarra. No quiero que vacilen sus risas ni sus pasos. No quiero que se muera mi herencia de alegría. No llamen a mi pecho, estoy ausente. Vivan en mi ausencia como en una casa. Es una casa tan grande la ausencia, que pasarán en ella a través de los muros y colgarás en ellas los cuadros en el aire. Es una casa tan transparente la ausencia, que yo sin vida los veré vivir. Y si sufren, me moriré otra vez. Pablo Neruda. He elegido este para terminar porque es como generacional de Payo. Este es un poeta que a mí me conmueve y que a muchos jóvenes y a gente conmueve, no solamente a nosotros los viejos, pero a los jóvenes también. Es un poeta por esencia lárico, allá de la frontera, de la historia, del recuerdo. Este poema es de Jorge Tellier y su nombre es Despedida. Me despido de mi mano que pudo mostrar el paso del rayo o la actitud de las piedras bajo las nieves de antaño. Para que vuelvan a ser bosques y arenas, me despido del papel blanco y de la tinta azul de donde surgían los ríos perezosos, cerdos en las calles, molinos vacíos. Me despido de los amigos en quienes más he confiado, los conejos y las polillas, las nubes harapientas del verano, mi sombra que solía hablarme en voz baja. Me despido de las virtudes y de las gracias del planeta, los fracasados, las cajas de música, los murciélagos que al atardecer se deshojan de los bosques de casas de madera. Me despido de los amigos silenciosos a los que solo les importa saber ¿dónde se puede beber algo de vino? Y para los cuales todos los días no son sino un pretexto para entonar canciones pasadas de moda. Me despido de una muchacha que sin preguntarme si la amaba o no la amaba, caminó conmigo y se acostó conmigo. Cualquiera tarde de esas que se llenan de humaredas de hojas quemándose en las acequias. Me despido de una muchacha cuyo rostro suelo ver en sueños iluminado por la triste mirada de trenes que parten bajo la lluvia. Me despido de la memoria y me despido de la nostalgia, la sal y el agua de mis días sin objeto. Y me despido de estos poemas, palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios, palabras. Para ocultar quizás lo único verdadero, que respiramos y dejamos de respirar. Jorge Tiller, muchas gracias. Muy buenas noches. Tres personas respondieron. Yo veo un poco más de tres personas, entonces voy a saludar de nuevo. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Se fijaron el roadie de lujo que tengo esta noche, eh? El que entró con el atril. De primer nivel. El payo Grondona canta junto a la Nelly y el Nelson. Sus versos desde el papel son un pueblo que se levanta. Quien canta su mal espanta, aquello muy bien lo hizo. En los tiempos en que el piso vibraba amenazador y no solo en el temblor que azotó a Valparaíso. El payo Grondona canta con humor y poesía y oyéndolo la bahía resplandece y se agiganta. En su verso y su garganta no cabe nada postizo. Nos embruja con su hechizo musical, lírico, irónico, y su canto es polifónico como su Valparaíso. Querido Payo Grondona, sabio, irónico, porteño, ya está soñando el gran sueño en una más clara zona. Pero no nos abandona tu canto y tu compromiso. Y desde ahora te aviso que estarás en mi emoción el lunes en el Mesón y siempre en Valparaíso. Brindo por Payo Grondona y por el tributo abierto que el municipal del puerto hoy le ofrece a su persona. En su playanchina zona nadie pidió permiso cuando regalarnos quiso como porteñas estrellas sus tiernas canciones bellas que hablan de Valparaíso. El payo Grondona canta con cariño e ironía y brilla en su melodía un pueblo que se levanta. Su canción es una manta que nos abriga en invierno. Brindo por su humor tan tierno y su estrofa socarrona. Brindo por Payo Grondona, pues su canto ya es eterno. Muchas gracias. Una refalosa del Payo Grondona que se llama Refalosa del Hombre Medio. Un juego de palabras maravillosas. Si ustedes me acompaña con la palma, dice. A ver, eso es. Eso es. Cuando yo canto la letra del payo, ustedes descansan las palmas y escuchan la letra, ¿verdad? Tiene su media naranja, trabaja media jornada, se levanta al mediodía y a su medio pollo manda. Tiene su media naranja, trabaja media jornada. Se toma un medio pato y queda a medio filo. Siempre anda a medias tintas, medio quedado en las huinchas. Se toma un medio pato y queda a medio filo. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. seamos bien consecuentes y bailemos la mitad. Y las malditas que nos salen esa es. Dice que es clase media, le dicen que es medio pelo, viste media confección, juega de medio zaguero. Dice que es clase media, le dicen que es medio pelo. Defiende el medio ambiente, le dicen que es chupa media, siempre llega al intermedio, yo no le veo remedio. Defiende el medio ambiente, lo hace de chupa media. Refalosa el hombre medio, eso el medio mundo va a cantar. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Seamos bien consecuentes y bailemos la mitad. ¡Uy! Muchas gracias. Hay una canción. Parece que desapareció. Por aquí está, sí. Aquí. El payo hizo una autoparodia de una canción muy conocida de él, la actualizó y la cantó en un local. Yo creo que no la alcanzó, no sé si la alcanzó a grabar, me parece que no, pero sería bueno grabar esas canciones inéditas del payo Rondona. Esta se llama, es una versión, según él mismo decía, 2.0 de una canción muy conocida. Y ustedes van a ver de qué se trata. Me diste mal el celular y no te pude hablarte. Me gasté 5 tarjetas pa' puro llamarte. Siempre salió el buzón de voz y el jetón susurrando. Hola, pía, que soy yo. Llevo 2 meses llamando. Recorrí varias antenas con el Bluetooth mediante. Aunque no era de mi empresa, pude conectarme. Me diste mal el celular de adrede por probarme. Me encalillo con un plan hasta comunicarme. Me diste mal el celular, en Facebook nadie te ubica, aunque te suba a YouTube, está ahí borrosa, queda ahí risa. Los SMS me gasté, no sirvieron la plantilla. Cambié el modelo para probar y te digo, es tu celular. No se te ocurra que dijiste mal. Soy tonto, más no ciego y sé contar hasta 10.000. Me diste mal el celular y no te pude hallarte. Me diste mal el celular y parece que te voy a tuitear. Una canción que cantamos alguna vez con el payito en el mesón y en algunos otros escenarios. Muchas gracias. Hay varios artistas que van a cantar aquí esta noche, así que... Canción a tu ex marido se llama. Esta es una canción posmoderna, ¿no? Como de estos tiempos. Canción a tu ex marido. Gracias, Payo Rondona, por todo tu talento, tu trabajo, tu amistad, tu cariño. El día que me dijiste que tu ex marido venía a cenar, me puse furioso y triste. Estuve a punto, a un tris de empacar. Qué tonta fue mi pelea. Tu ex marido tiene un gran imán. Me dio vuelta las ideas, porque es todo un gentleman. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido. Es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. Al poco tiempo salimos, fuimos al bowling contentos los dos, igual puntaje obtuvimos, pero su último tiro fue atroz. Yo creo que él ha dejado que lo derrote, aunque es un campeón. Es que es tan bien educado y tiene buen corazón. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido. Es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. No sé por qué lo cambiaste por un canalla de frente y perfil. Cómo desaprovechaste a un tipo sano, buen mozo y gentil, para echar en el olvido nuestros terribles errores de ayer. Regresa con tu ex marido, yo me voy con su mujer. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido. Es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. Muchas gracias, Valparaíso. Gracias, Mario. La Vicio Musical. En febrero vamos a estar con Pedro Yáñez en La Sebastiana. El 15, el sábado 15, entrada libre, vamos a payar y cantar, hacer trovas e improvisaciones. Nos vemos ahí. Muchas gracias, Valparaíso. Miles de gracias. Valle Grondón. Buenas noches, mis queridos amigos. Este es un momento muy emocionante para mí, porque en realidad se nos va un cantor popular, un cantor que le cantaba al pueblo chileno. Ese es mi amigo Payo Grondona. Quisiera compartir con ustedes algo muy emocionante que me ocurrió cuando Payo estaba en el hospital en Peña Blanca. Llegué a verlo, estaba solo, en su cama. Había sido poco tiempo operado en la traqueotomía, de la cual lo saludé. Payo estaba con los ojos abiertos, me miró. Le dije, Payo, soy yo tu amigo Motemey. Te voy a pedir un favor, amigo. Si me escuchas, apriétame la mano. Payo asintió con sus ojos, no con su cabeza, sino con sus ojos, y la leí en su vista que me decía que sí. Le hice cariño en sus piernas, en sus manos, y le decía, Payo, ¿te sientes mejor? Y él con sus manos apretaba la mía, la cual que me llegó muy fondo del corazón y dejó un recuerdo para mí para siempre. Brindo por los cantores y escritores y poetas. Hoy quiero brindar por Payo Grondona, cantor del pueblo popular. Quiero brindar por su partida a un mundo muy especial, donde se escuchará su trova y su cantar. Aquí te estaremos esperando, recordando amigo del pueblo chileno. ¡Viva Chile! ¡Viva Payo Grondona! Traigo un presente de un gran amigo que le tomó una foto y se la voy a entregar a mi amigo Payo y le voy a dejar esta hermosa flor al mundo del más allá. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará izada en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y al pueblo nuestro. Haz un pobre chileno, no como antes que solo era cuento. Ahora sí el pobre chileno lo dijo y cumplió este gobierno. Chuquicamata nos dará buena plata. Aportará millones. La Andina también es nuestra mina. La exótica será patriótica. Payo, escucha, yo sé que estás escuchando, así que es muy lindo lo que está sucediendo aquí, chiquillos. Es hermoso, de verdad lo digo, hay muchos músicos que van a cantar y que han cantado, y estamos muy contentos de, ¿saben de qué? Estoy muy contento de darme cuenta de la conexión que crea la figura de alguien tan importante como el Payo. Hay un montón de músicos ahí atrás que van a dar su canto, como lo voy a hacer ahora. Mi nombre es Matías Saavedra, y prefiero cantar. Es una historia, viene de la oscuridad, historia que se puede convertir en realidad. Tan solo 9 años de su casa escapó, por las grandes alamedas él solo caminó. En su primera noche él nunca imaginó el mundo de la calle de imprevisto leyes. Las horas ya pasaban y el hambre ya llegó. A su casa no volvía por miedo a su progenitor. ¿O qué le hiciste a tu hijo? Los ojos amargos le dejaste sin razón. ¿O qué le hiciste a tu hijo? Los ojos amargos le dejaste sin Pasaron los años, ya con 3 en su historia, todo se complicó y él comenzó a rodar. Noche tras noche, el hábito ya tomó, ser lanza de por vida se convirtió en su profesión. Por culpa del maltrato en ese hoyo se instaló, bajo el marga marga, con 20 años se quedó, con 20 años se quedó. Mirando día y noche, sin sueños que lograr, junto a muchos más, con historia sin miedo. ¿Qué le hiciste a tu hijo? Los ojos amargos le dejaste sin razón. ¿Qué le hiciste a tu hijo? Los ojos amargos le dejaste sin razón. Autores jóvenes, por favor, vengan para acá. Vamos a cantar una. Inundadas de gente muy linda, calle, caído en la rutina, si la rompo soy feliz. Noches de peligro que aumentan el delirio, me duele una muela, me absorbe de raíz. Hacer el viento es a veces lo mejor que podemos hacer y no condicionarnos ante las circunstancias. Yo con este tema me despido, que vamos a cantarlo con Luchín, y hay mucha música que le van a entregar hoy día a Payo. Y eso, culebras de colores. Culebras de colores, que las plantas crecerán, las células dispersas, como el peso en mi pisar. Nauseabundo de las calles, con ojos en cristal, uñas de señoritas, preparadas a luchar. Laberinto que me ofrece alternativas a tomar, siempre tomo la más dura, no sé por qué será. He decidido abrazar el viento, he decidido abrazarlo y nada más. El viento, he decidido abrazar. Ayer me he fracturado en aires de lo más casual. Y luego me levanto como siempre despertar. Juego con los delirios que las casas volarán. Pájaros con ruedas y una lámpara de tal. Vitrinas alimentadas de joyas para amar, mas no amo con las joyas, amo al caminar. La órbita viendo un ser en un espacio sideral, el viento me golpea. Iluminando que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agalladas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Gracias. Bueno, y ahora voy a cantar una canción que me gusta mucho. De Chico César, que es brasilero, que es muy alegre también. Pienso que habla de la tierra, de que todos vinimos y volveremos a ella, y que es nuestra madre, ¿no? Por lo tanto, debemos respetarla, amarla y cuidarla. ¡Mamá! A mi mamá, é mais solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas bahias. Mamá África, a mi mamá é mais solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mamá África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer de mim. Filhinho, tem que entender, Mama África vai que vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mamá sai de casa, seu filho solo rondou, rolo mar o jazz. Mamá tem calo nos pés, mamá precisa de paz. Mamá não quer brincar mais, filhinho dá o tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mamá. Mamá África, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Gracias. Somos gente que desde muchos años hacemos actividad cultural en Villa Alemana, y en un par de oportunidades estuvimos de invitado en nuestra peña al Payo. dos llenos consecutivos. Siempre era muy recibido por allá. Y en aquellos tiempos, estoy hablando casi de 30 años, me recuerdo que el payo nos hacía pensar y también nos hacía sonreír. Y yo me estaba acordando de una canción que cantaba en aquella época, en un viejo repertorio, y que tiene que ver, payo ciudadano del mundo, lo que le pasó a un rotito allá en la Pampa Argentina. Allá en la Pampa Argentina, sin siquiera exagerar, por declararme una china, casi me quiso pegar. Me dijo que era un curado, un roto y un atrevido, que ella nunca había pensado en un roto pa' marido. Yo le dije, nunca faltaba un roto pa' un descosido. La china era re bonita y fina como caballo. Cuando le gustó este gallo, porque no era muy tontita, cantaba unas tonaditas que me tenían las canas, y al verla me daban ganas de darle un buen hocicazo. Pero tenía un geniazo que no aguantaba macana. Allá no son como aquí, que son toditas rogadas. Antes de decirles nada, luego dicen que sí. Como una que conocí, dueña de tierra un montón, y hasta con su cimarrón, esperaba en la tranquera, y ella pa' que no dijera, me le botea regaló. Después de mucho penar, fuimos a Montevideo para podernos amar. Ay, como Julieta y Romeo. Sentados junto al fogón, juramos amor eterno. Y en un idilio tan tierno, fue tan grande la pasión que al terminar el invierno, nació un rotito mamón. Buenas noches, gracias. A personas tan maravillosas como el payo que tuve la suerte. Hubo mucha novedad. Era Valparaíso que irrumpía y había quienes creían que era extraño estos cantantes que sonaban a Jorge Sanz, que soñaban, que sonaban a aires lejanos, pero de alguna manera refrescaban también un ambiente un poco oscuro de los dogmáticos de la revolución, triste y ceñudo. Llegaba el payo con una frescura extraordinaria, nos cantaba una canción acerca de la Nelly y el Nelson, que tal vez hoy día habría sido la Jocelyn y el Brian. cuchufletas del mercado, la zafacoca, el negociado, el huachipero encalillado, el macuqueo empoderado. ¿A quién le importa el embeleco paritario? La pataleta ochentera, la morisqueta pepedera, la sanguijuela pinochera, la chimuchina aliancera. ¿A quién le importa el vericueto doctrinario? El esperpento amnistiado, el guaracazo jubilado, el guachuchero opudeizado, el compañero privatizado. ¿A quién le importa el mariconeo solidario? La cantinela upelienta, la tolerancia chamuyenta, la milicada sanguinolenta, la moraleja hippie piojenta. ¿A quién le importa el vagoneta panfletario? El candidato majadero, el empresario chapucero, el cachivache patriotero, el pensionado chacotero. ¿A quién le importa el magistrado imaginario? La catequesis punitiva, la voltereta colectiva, la faramalla inclusiva, la majamama deportiva. ¿A quién le importa el ninguneo originario? Noticiosa, la carambola tendenciosa, la martingala pretenciosa, la escaramuza lujuriosa. ¿A quién le importa el comidillo proletario? La ecología chabacana, la tecnología wifi, la apología de guayangada, la ciudadanía morrocotuda. ¿A quién le importa el peñacazo tributario? El revoltijo insuficiente, el pachotero consecuente, el desparpajo delincuente, el pelafustán transparente. ¿A quién le importa el sitiuquismo literario? El pitutero invisible, el guadiznaque combustible, el cachetón inamovible, el emprendimiento perecible. ¿A quién le importa el pichiruche vecindario? Las maquilladas consignas, las contrataciones indignas, las desigualdades malignas, las veteranas fidedignas. ¿A quién le importa